Buenas tardes, estimada y estimado Radio Escucha, un poquito atrasado nuestro programa, Director Grano. Hoy estamos reiniciándolo día viernes 21 de octubre. Hoy día tenemos Santa Úrsula. La saludamos a todas las Úrsulas con nombre poco común ya, en su radio espacio FM 107.3. Con su dirección Desiderio Sangüesa 393 y su fono de contacto 41222263. Bueno, estamos acá con nuestro amigo, ya casi un panelista, don, por favor, su identificación. Pedro Jara. Don Pedro Jara Bello. Y también un amigo que nos ha visitado ahora, que pronto se va a reintegrar al programa porque por razones personales no estaba participando, don Marcel. Buenas tardes, don Ricardo, compañero acá. Es un placer de nuevo estar acá en Radio Espacio, una vez con usted, otra vez con ustedes, y un saludo, un gran saludo a todos los auditores que nos están escuchando en este momento. Bien. Hemos tenido ya un saludo y aprovechamos a saludar también a nuestro radio operador, don Juan Caldas. Vamos a empezar algunos avisos de utilidad pública. Estamos en la época ya de veraneo, especialmente para adultos mayores, adultas mayores. Tenemos donde darles a escoger para ir a tener días de relajo. Por ejemplo, Membrillar, kilómetro 43, camino Santa Juana. Villa Giseloy, camino a Río Lía. Camping Las Maravillas, camino a Patagual. El Maitén, llegando a Nacimiento. Camping Tomeco, viajes adulto mayor. Atendida por sus propietarios, don Bernardo Díaz y la señora Ivonne Cortines. Estimados amigos, pueden llamar a los fonos 997-08-0900 y al 957-78-8410. También tenemos otro aviso que puede interesarle a las amigas, amigos de los mates criollo. Sábado 29 de octubre del 2016, camino Nonguén 1267, Villa Nonguén, frente a farmacia. Mate criollo, cover, empanadas, sopaipillas, calzón roto y pebre, té o café. La adhesión es 4,000 pesos para distracción de quienes les sean adictos al mate criollo. Atendido por su, encargada Carmencita Aurora. Tenemos nuestros amigos acá y vamos a una explicación primero por el atraso. Teníamos que llegar en bus, pero los tacos son demasiado abrumadores. Los buses que se estacionan en los paraderos no respetan la luz verde, esperan que pase el rojo, después esperan otro verde, otro rojo, y así, desgraciadamente, sin ningún respeto al pasajero, lo hacen perder tiempo. No existe, al parecer, ningún control con respecto a la locomoción colectiva. Es lo que podemos empezar a conversar. También recordarles a nuestras auditoras y auditores que el domingo próximo es un día muy especial. Todos recordamos y sabemos, cada 4 años tenemos el derecho de dar nuestra opinión. ¿Cómo se da esta opinión? Con el derecho que nos han concedido la Constitución y que ha sido duramente trabajada por la misma ciudadanía, derecho a sufragio. Los invitamos a todas las ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años a dar su opinión mediante el sufragio. Don Pedro, ¿qué opina usted? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas de Pedro Río y de Radio Espacio. La verdad es que se acercan días que son importantes dentro de lo que es la vida en general del ciudadano chileno, cuando podemos ir a demostrar de una u otra forma nuestras inquietudes, apreciaciones, tendencias, ejerciendo el deber cívico de una elección, ir a votar. Y dentro de este contexto hay que tener claro de que hoy en día no es fácil poder hablar de esto, ya que por el mismo carácter que de una u otra forma ha demostrado la clase política, que ha mantenido cierto poder de cuotas que no reflejan una realidad objetiva de su influencia en general dentro de lo que es el la gran masa ciudadana. Y cuando entran a tallar otro tipo de consideraciones y cambios dentro de lo que es el contexto de las leyes, también van reflejando situaciones nuevas. Y aquí hoy en día esto es una elección que va a tener otro carácter desde el punto de vista de que cambia el binominal propiamente tal dentro de este ejercicio democrático, y se empareja un poco más la cancha con respecto a poder marcar tendencia. Ese es el carácter que tiene esta nueva elección de alcaldes y concejales. Por lo tanto, el llamado es a ir a ejercer el voto absolutamente tranquilo, teniendo en cuenta que no vamos a tener un día muy caluroso, posiblemente hayan algunas gotitas en la tarde, dicen, pero más allá no, ojalá que no pase más allá, que no sea también ese un impedimento para que muchos ciudadanos se resten de ir a ejercer el voto. Pero los llamo a ir tranquilos, calmados, ojalá temprano, para poder estar ya tranquilos esperando los resultados de estas elecciones que se avecinan el próximo domingo. ¿Usted puede opinar? Claro, bueno, decirle a todas las personas, jóvenes, bueno, adulto mayor, que este domingo vayan a la urna, se acercan a la urna a ejercer su voto. En realidad es la única forma, digamos, de marcar también tendencia, como decía, y ser un poquito más democrático. Y la verdad es que esto, la opinión de todos vale, porque son ellos son los que van a colocar a nuestras autoridades en Concepción. Las personas son las que van a colocar y van a elegir a nuestras autoridades. A veces con no ir a votar esto cambiaría totalmente, digamos la votación de las personas. Ahora, yo en cuanto a los candidatos, puedo decir que ¿Cómo, o una pregunta para ustedes dos, ¿cómo se puede hacer para las personas en Concepción entero? Digamos, porque para mí hubo poco tiempo. A lo mejor hay personas, claro, podemos hablar de que todo el trabajo social, político, que tiene que haber hecho un candidato antes, pero hay candidatos que hubo un poco tiempo y la gente está desinformada, la gente no conoció a todos los candidatos. Hay gente que va a ir a votar por el alcalde, a lo mejor que según su tendencia, pero a lo mejor no va a votar por cualquier candidato, por ejemplo a concejal, o a lo mejor también no conoció bien a los otros candidatos alcalde. Entonces igual creo que a lo mejor faltó un poco más de conocimiento e información, porque la gente decía que no estaba bien informada sobre los distintos concejales que van de candidato. Ahora también se está muy segregado las candidaturas en cada sector, en cada población, en cada barrio. Recordemos que hay más de 90 y tantos candidatos, en cada barrio existe un candidato. Entonces esto está muy segregado, la votación. Entonces ahí es donde cada sector está sacando a su candidato, cuando también sabemos que los candidatos son de forma para toda Concepción. Bueno, pero como la ley está hecha, hay que acatar la ley. Exactamente. Y lo importante real de esta elección es que se vaya a sufragar, a dar la opinión, porque como decía nuestro amigo Marcel, el ciudadano es el que va a elegir las autoridades que van a regir los destinos de su comuna, no sea solo de Concepción, de todas las comunas del país. Entonces los ciudadanos también deberían informarse un poco más. Pero bueno, si faltó tiempo o no faltó tiempo, ya los resultados van a decir después cómo se hizo bien o no bien el trabajo. Pero la verdad es que el ciudadano tiene su derecho para ir a dar su opinión, y la da a través del voto. ¿Es así o no, don Pedro? Así es, pues. De hecho, si nosotros generalmente tenemos memoria corta en general con respecto a lo que sucede en las otras elecciones, Sabemos que mucha gente se resta a votar, pero esto es un problema que se arrastra ya de hace bastante tiempo por el carácter que tiene el padrón electoral. Si nosotros analizamos los inconvenientes que de una u otra forma se han reflejado en los cambios de domicilio, es una realidad objetiva que no se puede desconocer, que ahí hubo una descoordinación enorme con respecto a dos servicios públicos. Pero también hay responsabilidades que tienen que asumir políticamente los propios jefes de servicio. Llámese CERVEL, que es una institución aparte del gobierno, no tiene nada que ver con el gobierno, que están representados ahí, que son designados por el cueteo político. Y por otro lado está el gabinete de identificación, que ese sí depende del Ministerio de Justicia. O sea, aquí nosotros tenemos que ser muy claros con respecto a esto, pero la verdad es que si analizamos lo que ha sido históricamente para atrás, las abstenciones que de una u otra forma han reflejado esa realidad, teniendo presente que hay mucha gente que está fallecida, que permanece en el padrón electoral, pero también sabemos que una cantidad importante de jóvenes se integran a este padrón electoral porque cumplen los 18 años. O sea, hay un porcentaje importante, ya hablamos un porcentaje del total de los votantes, de un universo más o menos de 200.000, 300.000 nuevos electores. O sea, está más o menos parejo con respecto a todo lo que se cambió con respecto a la gente de lo que fueron los contoros que se pegaron de una u otra forma estos señores del tanto el servicio de identificación como del CERVEL. Ahora, esta realidad es la motivación que de una u otra forma hacemos del llamado a que la gente se integre, que el joven se integre a votar. Tiene mucha conciencia, tiene mucha claridad con respecto al quehacer de la juventud y también tiene claridad con respecto a los propios candidatos. Es verdad que hubo mucha candidatura que nadie conoce, pero esa es la realidad de este Chile, que quiere expresarse de una u otra forma, pero por otro lado hay gente que de una también hay ansias de poder por un lado, pero por otro lado también hay consecuencias de muchos dirigentes sociales que de una u otra forma reflejan una realidad creciente dentro del contexto de lo que son los sectores populares. Me refiero a los barrios, como es concretamente Pedro Río. Y por otro lado hay gente que ni siquiera nunca más o nunca han aparecido por estos sectores, pues, pero llegan como solamente en la época de elecciones. Y esa realidad es la que la gente tiene que marcar la diferencia, y ahí cada cual verá por quién vota. Esa es la realidad. Ahora, teniendo este hecho real, nosotros creemos que la juventud también va a marcar una gran diferencia y va a ir a votar en esto, porque hay inquietudes, hay opiniones, y creo que es bueno. Que es bueno que todos estos movimientos espontáneos se reflejen también el próximo domingo en la votación por el que deseen votar. Concordando con usted, yo creo que hay mucha gente que viene del poder de política, digamos, todo lo que hacemos político es política, pero hay ahora el 23 de septiembre, le voy a decir, el 23 de octubre la gente tiene que ver, sobre todo por la gente que ha trabajado en el área social, digamos, viene de un trabajo netamente de lugar, de barrio, de sectores, porque mucha gente obviamente también, como dijo usted, viene de poder, de la parte de poder política. Entonces yo obviamente cuando he estado en varios lugares y he hablado con gente, y sobre todo está viendo la gente que venga netamente del área social. Bueno, estamos escuchando opiniones respecto al proceso que se nos viene el próximo domingo 23 de octubre. Antes, ya por el momento, vamos a ir a un breve espacio musical. 75.000 votos. 78.000 votos en la última elección. Estamos de regreso en su radio espacio 107.3. Y estamos dando también unos avisos de utilidad pública. El domingo, tal vez no tanto, porque hay que ir a sufragar, pero ya viene la, digamos, estación estival, donde para allá el verano se puede ir a relajar. Jóvenes, adultos, adultos mayores, pueden ir al Camping Membrillar, Camino Santa Juana, kilómetro 43. Villa Giseloy, camino al río Lía, tiene piscinas, ambas tienen piscinas, tienen arboleras para descansar bajo la sombra. Pueden ir al Camping Las Maravillas, camino a Patagual, un hermoso lugar. El Maitén, llegando a Nacimiento, Camping Tomeco, para que todos los ciudadanos y ciudadanas aprovechen el verano y puedan ir a retozar un resto. Todo atendido con desayuno, harinado, té, café, leche o mate, sándwich, jamón y queso y almuerzo, pollo asado, arroz primavera, ensalada surtida, asado a la olla, lo que el ciudadano desee disfrutar. Ya lo saben, estos campings están atendidos por don Bernardo y la señora Ivonne Cortines. También, para quienes son amantes todavía de los mates criollo u once criolla, el sábado 29 de octubre del 2016 a las 17 horas, camino Nonguén 1267, Villa Nonguén, es esto, frente a farmacia. La adhesión vale 4.000 pesos y un cover, empanadas, sopa y pillas, calzón roto, peure, té o café o mate. Quedan invitados bajo estos avisos de utilidad pública. Y seguimos con la radio y comentando la jornada del próximo domingo venidero. ¿Qué opina algún otro tema, don Pedro, ciudadano, vecino de acá, de la población Pedro del Río? Bueno, existe la preocupación de del día después de la elección. Yo creo que una es la pregunta que nos hacemos en general, quienes de una u otra forma hemos marcado una tendencia o tomado o asumido una posición política. El hecho está en que de una u otra forma, el día después de las elecciones, creemos que es necesario que la dirigencia política y que el conjunto de los electos candidato marquen esa diferencia que tanto aspira en general el poblador. Y eso va a estar reflejado fundamentalmente por una realidad objetiva de la necesidad de que se acerquen a los barrios, que vengan para acá, que se impregnen de las diferentes problemáticas que de una u otra forma reflejan la realidad y la solución de miles de problemas. Porque en general las campañas se prestan para mucha demagogia que de una u otra forma ha reflejado también ese vacío desde el punto de vista de lo que se puede decir popularmente la ignorancia. Pero atendiendo esa realidad que de una es una cosa patética desde el punto de vista de la propaganda que se ha tratado de meter, los barrios persisten en una situación de vida totalmente desfavorable. Si nosotros vemos aquí las necesidades de Pedro Ríos, se reflejan también en esa realidad y ese contexto que los da muchas veces, que no falta fuerza para a veces exigir las soluciones a los problemas mediáticos, y eso pasa por la felicidad que nosotros queremos construir. Queremos que la igualdad del país próspero llegue a todos los sectores, desde el punto de vista de resolver cosas prácticas. Y me refiero, hoy en día asistimos al paro de los consultorios. El consultorio nuestro estaba parado hace 3 días ya. También, sí. ¿Qué pasa con los enfermos? La atención. ¿Qué pasa con los pedidos que está haciendo la ANEF desde el punto de vista de lo que son las reivindicaciones económicas? Que aquí hay gente que también son empleados fiscales y que también es una necesidad de que vayan resolviendo los problemas también a todo nivel de lo que son las utilidades que tienen que ir la repartija, no solamente para algunos sectores, sino que para, en general, a las necesidades y reivindicaciones que hacen los trabajadores en Chile. Por ese lado está esta situación, y que también repercute en los barrios. Repercute porque no había atención de médicos. Recién venía la micro y venía una señora que tuvo que ir a pagar una consulta particular porque su hijo estaba enfermo y el niño no puede esperar. Y ese es el reflejo, el resultado en la práctica, que en general se pauperiza mucho, mucho a lo que es los sectores populares. Y por eso la importancia del policlínico, por eso la importancia, perdón, del consultorio. Y el papel que tienen que jugar los médicos, el papel que tienen que jugar, qué sé yo, en ver, en resolver el problema de la pavimentación de las calles de la población, de la luz eléctrica, que muchos barrios son realmente algunas calles absolutamente oscuras. Aquí falta fiscalizadores, claro. Para eso... Y el problema es que nosotros estamos pagando, el problema es que hay una empresa contratista que está especialmente para resolver ese problema, y no cumple ese papel. Queremos a los electos el próximo domingo jugando el papel de fiscalizador. Que eso es lo que no pasa, que no vienen, por eso falta gente, digamos, de acción social y en terreno que vaya supervisando, ya sea el área de los CERFAN, del área de salud, el área de urbanización, por ejemplo, pavimentación, que hay semáforos malos, que a lo mejor hay calles no pavimentadas, como por ejemplo hay una que es Temisto Gómez Rojas, que siempre lo he dicho yo, que todavía no está pavimentada, donde vivieron mi familia alguna vez. Y Pedro del Río no puede seguir siendo el patio trasero en este momento, porque estamos hablando de Pedro del Río, ¿cierto? No puede seguir siendo el patio trasero de Concepción, siendo una de las poblaciones de más antiguas de Chile. Claro, correcto. También, cuando ustedes hablan de semáforo, hay un semáforo aquí que ya se lo hicimos ver nosotros a los concejales en ejercicio. Semáforo construido más de 2 años, nunca se le ha dado utilidad. Las veredas, como bien dicen ustedes, destruida. Y también lo que decía acá el vecino don Pedro, el paro nacional que hay hoy día de los empleados públicos, que al parecer, por lo investigado, no es solamente para hoy, porque si no se le da solución, es muy posible que la próxima semana también siga este paro. Entonces, la población en general queda muy desvalida en todo aspecto, porque son todos los empleados públicos. Lo más afectado es la comunidad. Salud. Educación. Jardines infantiles. Todo. O sea, todo transversalmente lo toma el paro de la ANEF. Claro. El problema está en que si no habiendo disponibilidad o disposición a resolver los problemas y solamente ver desde el punto de vista lo que significa ajustarse los cinturones, desde el punto de vista de lo que está planteando en este momento el ministro de Hacienda, pero también queremos que seamos equitativos dentro de lo que puede hacer las migajas que podamos recibir, y desde el punto de vista, no solamente hablamos de un porcentaje, si están ofreciendo el 2.7% del 7% que se está pidiendo. O sea, negociación poco ha habido, y esa es una disposición que tiene, una resolución que tiene que tomar el Ejecutivo. Ahora, con respecto a lo que son los problemas reales de la gente, efectivamente todo esto repercute en la gente, y a eso va el llamado. Yo quiero ver a esos candidatos que hoy en día son candidatos electos el próximo lunes, el próximo martes, ojalá fiscalizando los barrios. No le pedimos mucho, que vengan una vez a la semana, la primera, pero semana como yo, como ha sido la tónica histórica, que estos aparecen solamente cuando les conviene. O algunos vienen de Santiago, viven en Santiago, vienen a candidatarse acá. ¿De qué estamos hablando? O sea, esa es la realidad. Por eso hay que ir a votar, hay que votar en conciencia, a ver por quién estamos votando, quiénes son nuestros. Ojalá que sean los que nosotros creemos que de una u otra forma, y también confiamos en que va a ser así, aquellos que están más cerca de nosotros. Porque el sufragio, como ya lo decíamos acá en este programa, es la voz del pueblo. ¿Puedo decir sobre eso? Están que dando que está, su opinión. Se está haciendo descargo, que me parece súper bueno. Hago un llamado también a la gente para que este fin de semana haga un cambio sobre el Consejo Municipal. Hay candidatos buenos, pero también, o sea, hay en ejercicio, pero también hay gente que ya lleva muchos periodos. Cuando ya en periodo ya las ideas se empiezan a escapar, entonces y actualizarse, entonces debe haber un cambio, entonces, y eso lo tiene que hacer netamente la gente, no depende, a veces nosotros mismos decimos los políticos acá, los políticos allá, pero ¿quiénes son los que lo eligen? Y tenemos que a lo mejor investigar un poco más. Por eso adelante me iba a la información de cada candidato, que iba a candidato concejal en Concepción. Cuando hay poca información, hay equivocación. Y entonces ahí después nosotros lamentamos esa situación de colocar la marquita mal. Y también se piensa que puede marcar una tendencia para más adelante, porque próximas elecciones van a ser legisladores, diputados, senadores, presidencia de la República. También se está viendo acá cómo va a marcar, qué tendencia va a tener el ciudadano. Ahora, a ver, yo un poco tengo una opinión diferente con respecto a lo que plantea don Ricardo. ¿Por qué lo veo así? Porque hoy en día la disgregación en general de lo que son los bloques políticos de una u otra forma han reflejado una realidad nacional diferente. Y no creo que sea tan así, porque lamentablemente hoy en día, a poco más de un año, están apareciendo los presidenciables, los salvadores poco menos de toda la situación. Y estamos hablando de poco menos, hemos visto muertos acarreando adobes, como dice un viejo por ahí. Y la verdad es que da rabia desde el punto de vista cuando se... de una u otra forma refleja esa ambigüedad y que está marcada por un hecho político de abstraer a la gente de los problemas centrales que hoy día hay que resolver. Hoy día el problema es del municipio, el problema está radicado en la base. La gente vota por el conocimiento de los... tiene un carácter diferente la elección municipal y de concejales. Es por la cercanía, por la imagen, por el viejo que está en la población, por el viejo, el dirigente social que de una u otra forma marca la diferencia día a día en la lucha contra el poder. El gobierno local está reflejado en la municipalidad. Y esta elección tiene ese carácter. Y por lo tanto no veo esas diferencias, porque hay mucha disgregación que de una u otra forma ha marcado ciertas tendencias a tirar estas elecciones hoy en día de concejales y de alcaldes hacia otro lado, a darle otro carácter. Pero no es así. Nosotros hemos planteado con fuerza la necesidad de que ojalá se hubiese centralizado toda esta situación y la discusión en torno a lo que era realmente el problema central del gobierno local. Este es el gobierno local que queremos que resuelva los problemas reales, porque no están hablando de candidatos que ya se dieron como candidatos. Ya, entonces la opinión es que esto no va a reflejar una tendencia más adelante. Lo veo justamente por lo otro, porque ya. Es un reflejo real de una desgregación que de hecho se está dando, es real. Porque hay muchas tendencias. En la derecha hay como 5 candidatos a presidentes ya, que se están peleando. ¿Ah? Pero, y en la nueva mayoría ya han aparecido varios ya. Sí, esa es la realidad. Bueno, por lo mismo no sé, no va a marcar tendencia, pero el ciudadano va a dar a demostrar algo con esta elección. Okay. Algo tiene que demostrarlo. Porque si hay abstenciones, ¿qué va a querer? ¿Qué está diciendo el ciudadano? Que no está conforme. Yo creo que, a ver, la abstención desde ese punto de vista refleja una realidad desde el punto de vista de la disconformidad de la gente. Y creo que es correcto ese análisis, pero también demuestra de una u otra forma que al no ejercer el derecho a voto está la posibilidad de que otros que no son la real no son representatividad asuman el papel que no corresponde. Exactamente. ¿Ah? Y eso no, yo creo que no se va a dar tan así desde el punto de vista, pienso que va a haber una abstención grande, pero tampoco va a ser la tónica del más allá del 40%. Yo no creo que haya un poco más del 40%. Don Ricardo, ¿quiénes son los que en este momento el rango etario que más vota? Bueno, el rango etario de lo que más vota, por supuesto, se ha demostrado ya en los hechos, es el adulto mayor. Y si viene desde una etapa y saliendo los mismos, ¿quiénes vuelven a reelegir a las mismas personas? ¿Quién es el rango etario que vuelve a elegir a las mismas personas? Van a ser los mismos adultos mayores. Pero entonces yo cada vez que siempre le hago un llamado, cada vez que voy a reuniones, estamos con gente conversando sobre política o sobre candidatos, le hago llamado a también al rango etario de adulto mayor, que ellos también ayuden a hacer un cambio si no están no están conformes con la situación, con este gobierno chico que es el municipio. Claro. En fin, caso, no sé si está de acuerdo con, porque la votación viene de ahí. Bueno, efectivamente el rango etario, si uno analiza así porcentualmente, es la gran mayoría de la gente de 30 para arriba. Eso es la realidad, porque muchos jóvenes prefieren quedarse acostado o ir en la tarde a votar, pues. Los que o simplemente carretear el rostro, claro. Pero fuera. La verdad es que de una u otra forma también refleja esa realidad que muestra también el grupo etario más avanzado, más de más edad, que igual cumple su deber cívico, eso es súper valorado. Bueno, sí. bueno, personalmente no, bueno, hablar tanto de lo personal, he estado haciendo una pequeña encuesta entre jóvenes y he tenido una tendencia de 1-1. Un joven dice no voy a votar, el otro joven dice yo voy a votar, tengo mis candidatos elegidos. Entonces la tarea es que aquel joven que no quiere ir a votar debe elegir una opción y responsablemente debe ir a dar su opinión a través del sufragio. ¿Y si está desinformado? Falta, a lo mejor, no debe haber sacado el ramo de, ¿cómo se llama? Educación cívica de los colegios, definitivamente. Porque ahí uno se va formándose políticamente igual. Entonces, igual, digamos, hay gente ahora que tiene 18 años que no tiene idea, como por ejemplo tú me preguntabas, bueno, si no tenía idea adulto de 30 años hacia arriba, no tenía idea lo que era una primaria, ¿quién estaba en primaria? Menos va a saber qué votación, que menos, no tiene información. Bueno, lo que pasa entonces, con eso, el joven hoy día, ¿qué es lo que más le gusta? La comunicación fácil, la lectura, como que ya es poco el ciudadano joven que está, digamos, un poco adicto a la lectura. Y la lectura nos entrega conocimientos de la historia. Entonces ahí tiene que tener muy poca información este ciudadano joven. Hay que instarlo a que se informe. Bueno, yo creo que la juventud hoy día tiene otro carácter, tiene otra forma de informarse, que es por los medios de comunicación. Me refiero a internet fundamentalmente. Ellos tienen la capacidad, porque son hijos de la tecnología, son gente que vive en otros tiempos. Otro tiempo, claro. Son otros tiempos que nosotros, en general los más adultos, una u otra forma no la tuvimos. Tuvimos la posibilidad de poder conseguir libros, de leer, éramos más aficionados a los libros, pero hoy en día la juventud se informa más y se forma más en base también a lo que es internet. Porque uno tiene todo a mano, en un par de teclas que apriete ya tiene la información, sí, muy fidedigna de lo que pasa. Cuando yo me refería a la información de candidato en este caso, por ejemplo, usted conoce algún candidato que vaya de Valle Nunguén, alguno, les pregunto si conocen Valle Nunguén. Crico. No, pero está bien. Pues, digamos que sí, nomás. ¿Cuántos candidatos hay en esto general? ¿Cuántos candidatos hay en Villacap? Si alguien viene de Santa Sabina, si hay un candidato en Pedro del Río, si hay cuántos candidatos en, entonces, ese universo es el que no todo. Entonces, Concepción entero tiene que tener la información de cada conocimiento de cada candidato, porque el candidato concejal es para todo Concepción, sea uno de un barrio, sea otro de otro barrio. Bueno, y para entonces, cualquier ahí comuna. Existe la información. Si aquí hay candidato en Pedro del Río, deben conocer, también ser conocido, o sea que sí, pero es el sistema, no digo que el candidato no haya hecho el trabajo, porque es muy grande Concepción, pero hay el sistema en que yo encuentro que debería variar un poco a poder dar la información, porque dos meses, un mes de campaña, digamos, de brigadista, puerta a puerta, el otro, después al 24 del otro mes hubo de Paloma, pero había estado, yo vi muy separado esto, por sectorizado. Entonces a lo mejor podría haber sido que todos los candidatos se conocieran, a lo mejor a través de televisión, que estaban solamente los alcaldes, a lo mejor de diario, estaban solamente, pero de revista, y eso no se hizo. Entonces podría cambiar el sistema y podría ser más democrático, porque uno va a conocer, oye, realmente este es el candidato que yo voy a votar. En cambio podría, y es para todo Concepción, no quiero hablar solamente de un solo sector. Oye, yo creo que desde ese punto de vista, la información que tú analizas, yo la veo desde el punto de vista que la gente está contenta en el fondo con lo que fue esta campaña desde el punto de vista propagandístico, porque ya no se vio el derroche de plata inmensa. Esa es otra cosa. Esa es información, porque antes se ganaban los medios, claro, tú comprabas los medios, claro, de información. Sí, sí. ¿Ah? Tú comprabas la tele, tú comprabas la radio, comprabas Cervel, podría dar una información. Antiguamente esa era la realidad. Los candidatos de derecha tenían la posibilidad de una u otra forma de comprar, porque tenían los medios. ¿Cómo hacemos que uno de Lorenzo Arenas o de Pedro Río sea conocido en otros sectores, los demás sectores? ¿Cómo lo hacemos que ahí tiene que estar la creatividad popular, con lo que se ha hecho en Casa Casa, hay candidatos, que no tenían mucho, no contaban con muchos recursos, y eso es una cosa obvia. Si no también bolso con un dedo, porque realmente es así. O sea, hay candidatos que no pueden llegar a zonas rurales, a la parte periférica de Concepción, que son los alrededores. Está El Pino, tenemos Chaimávida y tenemos muchos sectores donde están los puentes, que no se llegó allá, donde no se entregó la información, aunque usted me diga que es creativo. No hubo candidatos que no tuvo posibilidad, y candidatos con mucha muy capaces para llegar y hacer y ser concejales. Creo que ahí falta alternativa. Yo creo que no sé si estaré tan perdido, porque en realidad falta información, y la gente decía pueda ser más democrática y elegir realmente al candidato que le gusta, y no marcar una rayita así como por marcarla. Creo que a lo mejor está bien en cuanto a propaganda, creo que se limpió, porque había sectores donde estaba permitido colocar palomas y propaganda, digamos, para las elecciones. Eso está bien, se limpió, los alumbrados públicos no estaba permitido, pero eso está bien, esa es otra cosa. Pero estoy hablando más allá de un sistema, a lo mejor de electoral, de Cervel, de gobierno, que lo haya tomado cualquiera, pero que se haya dado de otra forma para conocer a los candidatos, porque van a representarnos, o sea, ellos van a ser, son las autoridades, y ellos van a gobernar. Incluso, ¿no creen ustedes que también la televisión debió haberse, digamos, involucrado más en hacer debates con respecto a todos también los candidatos de todos los sectores? Anoche hubo un debate, pero solamente de alcalde. Eso es lo que yo me refería. Anoche hubo un debate. No puede ser tan limitado, debiera ser más amplio. A ver, es que, no sé, yo lo veo desde el punto de vista, porque la gente sabe, don Ricardo, mi estimado, sabe, la gente está choreada y no quiere que de una u otra forma las elecciones, de cualquier tipo de elección, se transforme en un derroche de plata que pagamos todos los chilenos. Esa es la realidad, porque eso es lo que antiguamente el derroche venía, la pagaban los que tenían plata, los ricos, y eso aseguraban un candidato. Sabían que con 500 millones sacaban un diputado, y juntaban los 500 millones, a veces mucho más. Y esa realidad se refleja hoy en día en que hay deficiencias, que de una u otra forma los comandos que tienen los propios candidatos concejales no tienen la capacidad de poder llegar a todos lados. No. Además, porque la campaña es muy corta, también, por un lado. Está muy restringida acotada a un tiempo. Sí, yo pienso que tenés que haber llegado más los candidatos a otro lado. Pero a eso, ¿dónde voy a la consulta? A lo mejor la expresé mal la pregunta. Que la televisión debiera abrirse más. Y no necesariamente pagada por los candidatos, porque yo sé, hay candidatos de escasos recursos, pero que tienen capacidades intelectuales y de conocimiento de la realidad de la vida, y que muchos han sido autodidactas, incluso no necesariamente, digamos, con títulos universitarios, pero ellos no tienen llegada lo que es la televisión, que es más amplio que la radio. ¿No creen ustedes que debiera existir eso? ¿No? A ver, yo no sé si tan necesario será, porque la capacidad que tienen los canales hoy en día, estos canales regionales, que son los que dan los debates de la elecciones, no sé si tendrán la capacidad y cuánto es el peso desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista de la necesidad, yo creo que sí podría darse un espacio. Pero ahora, ¿espacios de qué tipo? ¿Qué características? Eso lo habría que analizarlo más bien, porque como le digo yo, un debate así, porque son 91 candidatos, o sea, tendríamos que estar hablando de 3 meses seguidos, un porcentaje más o menos de no sé cuántos minutos en televisión, y nosotros sabemos que la televisión por minuto es carísima. ¿Y quién va a pagar eso? Yo creo que la gente no está dispuesta a que se siga gastando plata en elecciones. Esa es la realidad. Tendríamos que ser más creativos. Antiguamente no existía la televisión y la gente llegaba. Sí, pero el volumen de la población también era menor. Claro, bueno, también, pero también había la capacidad más creativa desde el punto de vista de buscar y de llegar a la gente. Era otro sistema. Era otro sistema, claro, era otra característica. Pues, porque yo te digo que antiguamente tampoco había mucha locomoción. Pues. No, pues no, para llegar a los puentes había que llegar en micro. Con suerte llegaban ahí hasta el kilómetro cero. Y de ahí para llegar al kilómetro 10. Y no habían autos, pues viejos, si la gente, los que tenían que, me acuerdo de las candidaturas, qué sé yo, por poner el Tomás Solí, el viejo Julio Campo, antiguo, ellos ya esos no, eran no regidores. Tanto, no están vigentes. Regidores, antiguamente. Antiguos, no, yo estoy hablando de viejos que por allá por el 60 y tanto, que eran los regidores de aquí. Julio Campo ya creo que está descansando falleció. En paz hace sí, tiempo. No, hace tiempo. No, pero por ponerle caso, yo por poner ejemplo. Por ejemplificar nomás, claro. La situación. Pero en esos tiempos, ahora lo que yo voy, la gente ha cambiado el carácter, porque si quiere saber de un candidato en particular, se mete a internet y lo encuentra, ahí sale todo. Y esa es la forma que la gente hoy en día también se informa cuando se quiere informar, porque ese es el otro problema. ¿Ah? Claro, exactamente. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Porque usted mete cualquier nombre, mete el nombre de don Ricardo en Google y va a aparecer Ricardo Sáenz y tantito. Pero igual es que hay gente que no maneja sistemas. Sí, internos. No, correcto. Sí, no correcto. Todos, no todos. Sobre todo el grupo etario que hablábamos delante, sí, no, el adulto mayor, no, yo maneja en cierto modo, pero trabajo mucho con don Ricardo Sáenz, llevo a muchos adultos mayores y no todos tienen la capacidad de, y tú tienes que hacerlo de otra forma y ahí claro. Tú tienes donde dice la creatividad claro. Vos sí, no puedes llegar a ese rango etario. Eso es verdad. No. Bueno, pero vamos a tener tiempo después de la elección de analizar, de conversar, discutir, proponer, criticar después del domingo 23 de octubre, ¿cierto? En base a los resultados que haya, pero estos resultados van a darse de acuerdo a la conciencia, como aquí bien lo decía don Pedro y Marcel, del ciudadano que responsablemente vaya a dar su opinión a las urnas, porque ese es un derecho y un deber que tiene todo ciudadano. ¿O estamos equivocados? No, creo, estamos así. Pero mientras tanto, vamos a reiterar un aviso de utilidad pública. Para quienes les gusta todavía, no han pasado los fríos totalmente, mate U11 Criolla, el sábado 29 del 2016, de octubre, ¿verdad? A las 17 horas, Camino Nonguén, 1267, Villa Nonguén, frente a Farmacia, que es la única que hay en ese sector. La adhesión es 4.000 pesos y el cover es empanadas, sopa y pillas, calzón roto, pebre, té o café o mate. La adhesión, reitero, 4.000 pesos. Y también los camping para ir a Membrillar, Villa Giseloy, Camping Las Maravillas, El Maitén, Camping Tomeco. Viajes para adulto mayor atendidos por don Bernardo Díaz y la señora Ivonne Cortines. Vamos a hacer un breve espacio musical. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río, 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, Bueno, estimadas y estimados Radio Escucha, hemos estado con su programa Directo al Grano, día viernes de la semana, acompañado del vecino de Pedro del Río, don Pedro, que da sus bien certeras opiniones. También tuvimos a Marcelo un breve espacio acá que nos acompañó. Estamos dando por terminado nuestro programa y esperando, Dios mediante, encontrarnos el próximo viernes a las 17 horas hasta las 18 horas. Gracias a ustedes. Don Pedrito, unas palabras de despedida para usted. Bueno, solamente reiterar mi saludo a los pobladores de Pedro del Río y reiterar el llamado el próximo domingo a ejercer su derecho a voto y que estén lo más bien tranquilos ejerciendo su deber y su derecho, que es un derecho y que hay que llevarlo a efecto. Eso, un gran saludo, y sabemos que Pedro del Río siempre ha cumplido en ese sentido. Muchas gracias. Sí, estimado Radio Escucha. Y como decía don Pedrito, que el tiempo tal vez va, pueden caer algunas gotitas, pero ¿qué le hace el agua al pescado? No vamos a atemorizarnos por una gotita de agua. En todo caso, somos de agua nosotros los seres humanos también. Y antes de terminar, el sábado 29 de octubre, mate u once criollo. A las 17 horas, Camino Nonguén 1267. Esto es en Villa Nonguén, frente a farmacia. Adhesión 4.000 pesos, cover, empanadas, sopa y pillas, calzón roto, peure, té o café o mate. Estimadas, estimados, Radio Escucha del programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Nos despedimos y agradecemos su atención. Hasta la próxima.